Estoy enamorado. Qué extraño estado en el ser humano. Ni idea tengo de si sí, de si no, de si a lo mejor vete a saber. Yo estoy enamorado. Yo solo quiero esperar todo el día, esperar a esa sonrisa. Si nos han dado ¿quién? Un dios liante, la más increíble de las casualidades. Importa poco quién o qué. Yo tengo un corazón y un alma que se alimentan de amor y estoy pleno. Amo hasta divisar el infinito. Me vais a tener que dar miles de hostias para que sea un buen ciudadano, porque no quiero serlo, no me fío de los buenos ciudadanos. Pobres de vosotros, aquellos que no sabéis lo que es amar, amar a destajo. Ya podéis pronto empezar. Si tu corazón no es más que una bomba hidráulica, entonces, dime qué eres. Yo te lo digo, un pozo de sopa de vida, líquida. Pero la vida es un suspiro, es aire. O flotas y te elevas, o atrapas deprisa tu esencia, o desapareces en la inmensidad. Decidme que cumpliréis esto que os pido ahora. Cuando no sea capaz de amar, que me maten.